escrita en el año de Dios de 1998. Al calor del cereal tras el meridiano, bajo pretexto en la onomástica de Newca, fases en la vida sentimental de un muchacho, muchacha, católico, católica, caca, girando en torno a parámetros falocéntricos. Con obligatoria perpetuación de especie en forma de crías, incluyendo su crianza. No existe diferencia, ciclipia cativa entre sexos. Aproximadamente desde el manifiesto de caracteres secundarios, ponen pos de ensayo, acoplamiento pene, ano, vaginal. A base de curioso tanteo y reproducción en miniatura de fase 3, sin prácticas sexuales completas. Y de variable intensidad, incluye relación sexual constante y monogámica con partener, que existen diversas teorías acerca de la necesidad de esta fase. Por lo demás, será tres desviaciones de estándar sobre la veintena y opinión de este humilde investigador. La influencia es probablemente religiosa, aunque el problema se nos va de las manos y se trata de comprobar el origen y función de la monogamia. Cuestión sea de atajar desde un punto de vista antropológico a modo de los teóricos de ensayos de Desmond Morris, observando la actitud general de los mamíferos y en particular de los primates. Podéis descojonaros, como es lógico y dada la intensidad de la tensión sexual de este periodo vital. No hay un te quiero que justifique un quítame allá un culo ajeno y la fu. La ruptura puede cobrar cariz dramático si nos lleva a la fase más interesante. Y sin duda acertada de en cuanto a la concepción profunda de la miseria y existencia del ser humano. Y es la fase 3, y es la fase 3, y es la fase 3. Fase 3. Expondremos un pedagógico ejemplo para su comprensión. Cualquier derivado psíquico no es la cuestión importante, sino en cuanto a su control. De igual manera que el individuo tiene un poder sufriego y alguna destrucción, podremos liarnos la cabeza con la mata de auto. La decadencia en esta fase y de paso acompañada con nuestra deliciosa católica monogámica civilización occidental. El individuo muestra en esta fase compulsión por métodos poco éticos de expansión, mejor dicho, de evasión, llámese plus, llámese bebidas, o lo que es más peligroso, de expansión con fuerte graduación alcohólica. Y claro está, la relación es esporádica, reproduciendo el citado patrón de la fase 1, intensificado por las relaciones sexuales completas. Todo ello tiene un importante inconveniente en la salud física del afectado. Oh, let's go to the fast four, yeah. Razones que no podría ahora enumerar, dada su asombrosa variedad, el vicio de la clase media llamado matrimonio nos puede llevar de vuelta a la fase 2, de vuelta a la fase 2. Llamaría complicada y de difícil reversibilidad legal. Si se quiere solventar este problema, hágase el sujeto actor o actriz de Hollywood. Existen nostálgicos pillados infraganti o no en fase 3, inmersos en fase 4, pero ahora con crianza. 2 excepciones hará esta clasificación evolutivo-mecánica del amor, del amor, del amor. putas, homosexuales, poligámicos y otros patrones de comportamiento antifamiliar. Niuka, niuka, pero este muchacho es un poeta católico. ¡Santo cielo! ¡Feliz!